21 minutos, pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados 5 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Maturano puso en duda los controles a los maquinistas. El jefe de la fraternidad dijo que los exámenes médicos a los motorman antes de comenzar cada turno son poco serios e incompletos. Cualquiera que haya tomado cocaína puede ir a trabajar al otro día, denunció el sindicalista. Maturano agregó que es urgente agregar exámenes que detecten el uso de esa droga, ya que alguien viene zarpándole la bolsa que guarda en la oficina y necesita averiguar quién fue. La Nata confirmó una reunión con Tinelli. Según confesó en su programa de radio, ambos compartieron un almuerzo donde hablaron sobre hacer un nuevo programa en conjunto para el año próximo. De acuerdo a lo que se filtró de las oficinas de Idea del Sur, el programa periodístico contará con un concurso para adivinar a qué partido pertenece Patricia Bullrich esa semana, un show del chiste presentado por José de la Sota, un concurso de canto protagonizado por Mauricio Macri y una sensual coreografía de baile de caño realizada por Elisa Carrió. Murió el hombre que reinventó los videojuegos. Hiroshi Yamauchi, ex presidente de Nintendo, falleció de neumonía ayer a los 85 años. El hombre que condujo la compañía japonesa durante medio siglo fue responsable del surgimiento de clásicos como el Super Mario Bros. Si bien Yamauchi ya se había repuesto de la enfermedad en otras oportunidades, esta vez no llegó a recolectar 100 monedas doradas a tiempo y se quedó sin vidas. Apple, el iOS 7 no reconoce dedos amputados. El nuevo sistema operativo introduce la tecnología Touch ID, que reconoce la huella digital del usuario. Desde la compañía aseguraron que el mecanismo de seguridad evitará que se reconozcan miembros amputados. En otras noticias, desde la oficina de prensa de Daniel Scioli, informaron que el gobernador no actualizará su iPhone. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 16 grados 5 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.